Complejo R desde Colombia y el tema Me Largo. Por el peor de los caminos, ya del diablo me he dejado convencer, y mi carta de renuncia ha concluido. Las maletas he empezado a recoger, ni alegrías ni tristezas van conmigo. Si algo quiero, me tendré que resignar. Pues la vida puede que cumpla tus sueños, y a los míos nunca serán realidad. Desperté, lo pensé y escribí mi epitafio desde antes de morir. Y mis días y este tiempo no fue en vano, me ha servido para marcharme de aquí. Tú decides si quieres venir conmigo. Si no quieres, pues no vengas, que más está. Nada importa y de camino me retiro. Y si puedo, voy a tratar de Calmán y el tema Al Revés. Siento que me voy cuando vuelvo a ver. ellos son de Argentina, de La Plata. La banda es Los Super Dementes y el tema es Poema de Muerte. Juan Gris y el tema A veces. A veces no sé cómo es el mundo. A veces Desde México, Televit hizo un cover de Soda Stereo y el tema es Paseando por Roma. Ahora es hora de colgar. Estoy perdido en la línea. Son las 12 y te llamé. Y desespero. Pero es mejor decir adiós. Escuchemos ahora desde Cusco, Perú, a la banda Moteros con el tema Noche en la Ciudad. Calles olvidadas.

Escuchemos ahora desde Costa Rica a la gente de The Rockets con el tema Cajero. Fui cajero, no sé si sabes que como subalterno todo es perder. Trabajo de mierda, ahora de explotador. No tengo tiempo para estudiar. Si sobra dinero se lo dejarán. Si falta dinero me lo cobrarán. Si con armas bien para robar, yo soy el idiota que van a matar. Llega algo infrecuente. Es el sonido triste de la muerte. Trabajo siempre para alguien más. Es la división internacional. Fui cajero, no sé si sabes que como subalterno todo es perder. Trabajo de mierda, ahora de explotador. No tengo tiempo para estudiar. Banda peruana Muteki nos trae el tema Transición. Oh!

Escuchemos ahora a Con el Puño Alto desde Chile con el tema Chapastro. La banda peruana Cocaína Cowboys nos trae el tema The Boogeyman. Yeah!